Este gobierno endeudó al país muchísimo. La deuda se mide como una relación en general, no en el número absoluto de la deuda, pues es muy difícil decir miles de millones de dólares, sino en relación al producto bruto interno, que se llama, es todo lo que producimos como país. Entonces medimos todo lo que producimos como país, la capacidad de producción, contra la deuda que tenemos. Y esa medición nos da que la deuda representaba un 38% del producto bruto en 2015, 38%, o sea, menos que aproximadamente un tercio del producto bruto, y ahora está en un 90% del producto bruto. Es decir, la deuda creció de una manera asombrosa en 3 años. Y esto no fue aplicado, no se ve que esa deuda haya ido a, obra pública, o esta deuda haya ido a mejorar las condiciones de vida de las mayorías en este país, sino que ha sido una deuda para financiar lo que se llama la fuga de capitales. Es decir, la posibilidad de comprar ilimitadamente dólares ha hecho que uno de los puntos principales sea que muchísima gente compre dólares para ahorrar. No hablamos de la gente común que compra $100 o $200, hablamos de las grandes corporaciones transnacionales que compran de millones de dólares, y esos dólares los sacan del circuito. A eso le llamamos fuga de capital. Los sacan, va a cajas de seguridad en Argentina, va a cajas en islas, al paraíso, lo que llaman paraísos fiscales. Y se saca la plata, toman los dólares y se guardan, porque esperando que se devalúe, esperando tener una ganancia. En ese sentido, parece que este gobierno lo único que ha hecho es regalar las divisas, regalar los dólares que vamos a estar durante años repagando.